ser Hoy por Hoy. Hoy por Hoy Jodar, con Antonio Plaza. 8 de la mañana, 50 minutos, apenas 10 minutos para las 9, nueva cita con la información, con la actualidad a nivel local, comarcal y provincial en esta jornada de lunes 16 de marzo de 2015. Una actualidad que abordamos con documentos, testimonios y protagonistas a vuelta de un mínimo alto. Las ocasiones únicas son únicas, realmente únicas. Operación Fuera Stock en Millán Muebles de Úbeda. Toda la exposición a precios de costo. Ni lo dude, ni lo piense, ni espere un solo día más. Ahora, en Millán Muebles, Operación Fuera Stock con descuentos de hasta el 70%. Y recuerde, las ocasiones únicas son únicas. Millán Muebles, desde hace más de 40 años en la avenida Antonio Machado 4 de Úbeda. Abrimos sábados tardes. ¿Necesitas ahorrar dinero en tu próxima compra? Visita en Celestino Blanco las nuevas colecciones de azulejos y revestimientos para tus paredes. Los exclusivos formatos y texturas en maderas porcelánicas para tus suelos. Y contarás con descuentos de hasta un 40%. Aprovecha esta oportunidad para tu próximo proyecto o reforma, porque en Celestino Blanco te proponemos además ahorrarte el IVA. Como lo oyes, platos, mamparas y columnas de grifería con descuentos de hasta un 50%. Y por supuesto, nuestros muebles de baño desde 179 euros. No lo olvides, antes de decidir tu compra, pásate por Celestino Blanco. Descubre las mejores ideas en decoración con materiales propios y exclusivos a unos precios que no dejarás escapar. Tenemos lo que buscas, calidad y atención profesional al mejor precio. Celestino Blanco. Te esperamos en Jodar. Teléfono 953-78-51-48. Hoy por Hoy Jodar. Elecciones Andaluzas 2015. Cadena Ser Andalucía. Intensa la agenda electoral del pasado fin de semana en nuestra ciudad, una agenda que nos remonta de principio a la mañana tarde del pasado viernes con un acto organizado por Izquierda Unida, presencia del candidato de Izquierda Unida a la Junta de Andalucía, la presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Maillo, también el candidato a presidencia del gobierno, Alberto Garzón, para acompañar al candidato número uno por la provincia de Jaén, Juan Serrano, y también a la candidata a la alcaldía por Izquierda Unida para el Ayuntamiento de Jodar. En este tramo vamos a recatar un fragmento de la conversación que manteníamos precisamente con Alberto Garzón, candidato de Izquierda Unida a la presidencia del gobierno. Sí, no, el placer es mío, evidentemente. Además se nota que hay un clima pues de mucha ilusión, es mucha ilusión electoral, y desde luego lo que estamos haciendo yo creo que es muy importante. Es muy importante porque se trata de pedagogía política, se trata de fundamentalmente demostrar que se puede transformar Andalucía y que se puede transformar nuestra sociedad en un momento más necesario que nunca. Y por lo tanto, toda nuestra fuerza con la que empezamos se ha multiplicado en estos días de campaña. De lo que pasa aquí en Andalucía, ¿qué se podrá luego trasladar a lo que ocurra en la elección? ¿Es que usted está en la presidencia del gobierno? Pues yo creo que sobre todo la fuerza con la que si queremos construir una nueva sociedad y un nuevo país y una nueva Andalucía desde los principios y valores de izquierda. Yo creo que es evidente que hay un deseo de transformación, un deseo de cambio, un deseo de apartar al bipartidismo y de construir un nuevo país con unos criterios totalmente diferentes. Y lo que no se puede permitir es que continuemos en un país en el que se están produciendo desahucios con millones de casas vacías, en el que hay millones de personas desempleadas y en el que cada vez más gente no puede pagar la luz o el agua. Y todo eso no es un accidente histórico, son el resultado de decisiones tomadas de forma arbitraria por unos responsables políticos, que son el Partido Popular, el Partido Socialista, en todo el conjunto del Estado. Y por lo tanto, creo que todo lo que ocurra en Andalucía va a tener una incidencia fundamental también en las elecciones en noviembre. ¿Cómo valorar las nuevas encuestas que conocíamos en el día de hoy sobre expectativas de... Bueno, estamos en un momento muy volátil, muy, vamos a decir, con muchas turbulencias políticas. Es muy difícil predecir lo que va a suceder. Yo creo que las encuestas esta vez van a tener pues menos capacidad de predicción que en otras ocasiones. Y ya es decir, porque hay que recordar que hace 3 años nosotros nos daban la encuesta a un 6% y finalmente obtuvimos nada más y nada menos que el doble. De los... Palabras, declaraciones de Alberto Garzón ante nuestros micrófonos. También rescatamos la de Antonio Maillo. Ante nuestros micrófonos se mostraba como la única fuerza capaz de ejercer políticas de izquierda en estas elecciones al Parlamento andaluz. Lo que vamos a pedir es que la gente de Joda, estoy convencido que van a darnos el apoyo al único partido que tiene la garantía de hacer política de izquierda, que es Izquierda Unida. Nosotros no nos ocultamos, decimos que somos de izquierdas, que tenemos política de transformación, y yo estoy convencido que va a haber un apoyo masivo en la gente de Joda a nosotros como la única formación que garantiza política de izquierda. Palabras, testimonios que recogíamos en la mañana del pasado viernes. Ya el sábado, acto público de Podemos con presencia del secretario local Rafael López, del miembro del ciclo de Podemos de Jaén, que fuera durante dos legislaturas portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Jaén, José Luis Cano, también el candidato número 2 por Podemos a la provincia de Jaén, Javier Ureña, y también incorporamos el testimonio de la candidata número 3 por la provincia de Cádiz, Libertad Benítez. Yo creo que es posible construir una utopía para cambiar Andalucía, para cambiar esta tierra, para cambiar esa Andalucía de más de 30 años de gobierno socialista. La responsabilidad fundamental es de más de 30 años de gobierno socialista en connivencia con los gobiernos españoles. En Andalucía tenemos que superar la débil economía subvencionada que tantos años ha castrado el desarrollo de esta tierra. Y tenemos que poner en pie un proyecto que apueste por la dignidad de las personas, en mayúsculas, por la dignidad. Porque no es digno que esta tierra soporte un 35% de paro y 50-60% de paro juvenil. No es digno. Porque no es digno cobrar 400 euros y que te tachen de ladrón y de defraudador. Porque no es digno tener que mendigar las peonadas. Porque no es digno cobrar una pensión de 600 euros con 70, 80, 90 años, doblado por el trabajo, artrósico perdido por los fríos, los calores que hemos pasado, mientras otros políticos y empresarios se llenan la panza y los bolsillos recortándonos las pensiones. No es justo. Y esa se llama... Eso se llama vivir en un estado de robo, corrupción e insolidaridad, y no es mucho, y eso hay que cambiar. Palabras, testimonio de Sexto en la mañana del pasado sábado. Ya ayer domingo, el último acto de este fin de semana, un mitin fiesta organizado por el Partido Socialista en la Plaza de Toros, con intervenciones de la candidata número 8 para las elecciones municipales, Mariola Viedma Oliva, el secretario local y alcalde de Joda, José Hidalgo, y el secretario provincial del PSOE de Jaén, presidente de la Diputación Provincial, Francisco Reyes, del que rescatamos un testimonio, concretamente las palabras del alcalde José Luis Hidalgo. Mirad el trabajo que hemos hecho los que sí tenemos ideas, ideas de izquierdas, ideas socialistas, ideas de bienestar para todos nuestros vecinos y vecinas. Mirad lo que hemos hecho probablemente en los 4 peores años de la historia reciente de Joda, con crisis, con gente de la construcción que vuelve a nuestro pueblo, con dos campañas de aceituna históricamente las peores que se han conocido. A pesar de todo eso, mirad lo que hemos hecho. Imaginad, como me dicen muchos, lo que podríamos haber hecho gobernando en los años buenos, en los que había dinero, en los que gobernaron los del desgobierno. Imaginad lo que podríamos haber hecho en esos años. Y ahora, imaginad también que eso volviera por alguna locura de la vida. En estos años complicados, donde el trabajo, el esfuerzo, la gestión se hace más necesaria que nunca, imaginad que hubiese 4 de estos de los que quieren pactar todos juntos, que al final lo único que quieren es por ver al caos que había, porque a río revuelto, ganancia de ladrones. Al final, eso es lo único que se va buscando. Imaginad la ruina que podría ser para Jodar. Pero eso, evidentemente, no va a suceder. Los de los pastos raros, los que se van a Úbeda, a Linares, a esconderse de su pueblo porque aquí no pueden dar la cara, se van a dar con los dientes en los alambres. Con los dientes en los alambres, compañeros y compañeras. Necesitamos, sin lugar a dudas, más tiempo para gobernar. Pero necesitamos algo muy importante, y es hacerlo de manos de una Junta de Andalucía fuerte, de la mano de la Junta de Andalucía con la compañera Susana Díaz, fuerte, socialista, con las mismas ideas que tenemos aquí, de trabajar por y para todos los vecinos y vecinas de Joda. Porque Andalucía, como las ideas, se sienten o no se sienten. Andalucía, Jodar, nuestra tierra, como las ideas, se sienten o no se sienten, se tienen o no se tienen. Quien lo siente, trabaja, y quien no lo siente, se dedica a cualquier otra cosa. Los que no tienen idea, no tienen más que la mala idea de hacerle daño a nuestra tierra, de hacerle daño a nuestro pueblo. Y aquí, por fortuna, conocemos muy bien, muy bien, muy bien, cara a cara a los de los pastos. Y la decisión nos la están poniendo muy sencilla, muy sencilla, muy sencilla. ¿A quién vais a votar vosotros? ¿A los que hundieron? ¿A los que hundieron? Joda. ¿A los de los pactos raros? ¿A los que no saben dónde tienen la mano izquierda ni la mano derecha y las confunden? ¿O vais a votar a la hija de un trabajador, de un fontanero? Palabras, testimonio de ese acto en la tarde de ayer, en la mañana tarde de ayer, en la plaza de toros de Joda. Se han cumplido las 9 de la mañana.